fueron inaugurados el día 28 con un acto las escuelas primaria y secundaria para huérfanos de Sichuan, bajo la participación de cuadros del sector, constructores y ciudadanos, además de su personal. Estas escuelas, levantadas con peculiaridad a una orilla del río Chixin de Sichuan de la provincia Chagang, cuentan con edificios principales de aulas informatizadas de multiuso, las salas de la organización de niños, de experimentación y prueba, el albergue, la piscina, los estanques de juego, el gimnasio y otros necesarios para la educación y la vida.